A ver, esta es una fotografía de familia. Concretamente es un tío mío con, bueno, mi tía, mi tío y los hijos. Y bueno, pues era Feli, Linos y sus cuatro hijos, Araceli, Felipe, Tello y Pepe. Estaban residentes en Ambas Aguas y vinieron a hacerse Lavarrillos, donde vivían los padres de Felicidad. En aquella época, pues había costumbre de hacerse una foto familiar. Entonces, bueno, pues coincidiría que pasó por aquí una persona que tenía cámara porque era lo que se hacía y les hizo la foto familiar.